La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de La Otra Educación. Hoy es lunes 11 de mayo y damos un comienzo a un programa más. Tenemos un programa muy interesante. Tenemos invitados de lujo. Hoy vamos a hablar sobre cómo la salud emocional, la salud mental se ha visto afectada por los niños, por los maestros, qué la afecta y qué podemos hacer al respecto desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera, cómo los maestros pueden incentivar a los alumnos, a los papás, a que tengan una mejor salud mental, cómo estar saludables en ese aspecto. También hablaremos con... Y bueno, para ello hablaremos con Carmen Ramos, que es una especialista en la materia. También hablaremos con Edgar Orozco, quien es director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional del Estado de México. Pues en estos días las normales, las escuelas formadoras de maestros del Estado de México cumplen 138 años. Y bueno, pues el debate entre normalistas hay que continuarlo. Hay que fortalecerlo además para sacar propuestas interesantes. Esto y más tendremos en esta nueva edición de La Otra Educación. Y como cada lunes comenzamos nuestro programa con esta gran canción. Free, season ticket on a one-way ride, asking me. Muchas, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Siempre tratamos de ponerles unas buenas canciones para levantar el ánimo, para comenzar el lunes y la semana con muy buena energía, con muy buen ánimo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a través de 97.3 de FM o en línea. También pueden escucharnos a través de lavoladora.org. Recuerden que estamos en vivo. Y si quieres contactarnos, el teléfono de la cabina es el 597-978-5252 o el WhatsApp 5540-615459. El Facebook y Twitter de La Voladora Radio también están disponibles. Y como les mencionaba en un principio, la página web en lavoladora.org. También puedes buscarme en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, Facebook, Twitter e Instagram. Y en Facebook y Twitter como La Otra Educación. Ahí estamos pues echando debate, echando plática para fortalecer pues justamente la información educativa, la información que nos importa a ti, a mí, a todos, porque bueno, el tema educativo es trascendental, pasa por todos los niveles y aspectos de la sociedad. Antes de iniciar el debate, queridos amigos, les quiero decir que aquí en La Voladora Radio estamos haciendo el directorio local, ya se los he mencionado en programas anteriores, para fortalecer justamente a los negocios que pues se han visto afectados por esta crisis del coronavirus. Muchos de ellos de plano no pueden dar ningún servicio, el patrimonio de muchas familias, el sustento de muchas familias se ha venido gastando y no se puede recuperar. Sin embargo, aquí en La Voladora Radio tratamos de apoyarlos desde esta trinchera. El directorio local que estamos armando es justamente para dar a conocer los negocios de la zona de los volcanes, que es donde nos encontramos aquí en La Voladora Radio. Solo mándanos el nombre de tu negocio, el giro o los servicios que ofreces o los productos, si tienes servicio a domicilio o no, y el teléfono de contacto o la forma para contactarlos. Por ejemplo, en Tlalmanalco, si buscas algún regalo ahora para que acaba de pasar el Día de las Madres, o ahora para el Día del Maestro que ya viene, o para cualquier ocasión, busca todos regalos. Juegos de mesa a domicilio también están en Avenida Fray Martín de Valencia, número 1, local D, en el centro de Tlalmanalco, y los encuentras al teléfono 55-1304-4749. O también, si pues que se te antoja un traguito, tenemos el licor artesanal de Lago Lin. Está en la avenida igual Fray Martín de Valencia, Colonia Centro, en Tlalmanalco, y lo encuentras al teléfono 55-49-94-63-87. Cuentan con tequila, mezcal, licor artesanal y todo hasta la puerta de tu casa. También, si buscas algo de dulces o más regalos, se encuentra Dulce Universo, en ahí igual la avenida Fray Martín de Valencia, local E, número 1. Y los encuentras al 55-43-81-49-19. También hay una aplicación muy interesante que se está dando a conocer aquí en la zona de los volcanes y se llama Mi Changarrito. En ella puedes encontrar pues un montón de negocios que puedes contactar a través de esta aplicación y te los envían a tu domicilio. Puedes descargarlo para todas las plataformas y sistemas operativos, o si eres un comercio y te quieres dar a conocer, contáctalos al 55-18-25-27-99. Así en La Voladora Radio echamos montón contra esta crisis y le echamos montón al coronavirus, ¿verdad? También hay que cuidarnos, no hay que salir de casa. Los festejos por el momento hay que dejarlos a un lado, hay que posponerlos hasta que pase lo más peligroso, hasta que pase el pico de pandemia. Sabemos que pues muchas personas se van a seguir infectando, pero lo que queremos evitar es que todos se enfermen al mismo tiempo o que se saturen los sistemas de salud de por sí, que ya venían pues muy saturados y muy dañados desde administraciones pasadas, y que pues en unos días no se puede resolver esto, pero con la ayuda de todos podemos rescatarlo. Aquí en La Voladora Radio nos echamos la mano entre todos. Bueno, pues para comenzar el debate, hay muchas posturas que se están dando al respecto. Antes de ir con nuestros invitados, pues uno de los principales debates es justamente los contenidos de Aprende en Casa. ¿Están aprendiendo o no los niños? ¿Qué tanto avanzan o qué tanto no? La Secretaría de Educación Pública está emitiendo los mensajes adecuados, son pertinentes, etcétera. Pues miren, la SEP quiere evaluar todo esto. Por si no fuera suficiente, la SEP está preparando una evaluación sobre el programa Aprende en Casa. Recientemente, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, explicó que con la programación y contenidos del programa Aprende en Casa, y una vez que las autoridades sanitarias permitan el regreso a las escuelas, se aplicará una evaluación diagnóstica para conocer el avance de los alumnos, con la intención de que en las 8 semanas restantes del ciclo escolar se alcancen los aprendizajes esperados. Vaya, pareciera que no toman en cuenta los contextos en que se están desarrollando estas actividades, en que los alumnos están tratando, pues sinceramente tratando de aprender, porque no cuentan muchos de ellos con las herramientas necesarias, no tienen acceso a internet, no tienen una televisión en casa, a lo mejor sí tienen radio, una radio comunitaria como esta en su localidad, pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo lo que aprende un muchacho que solamente escucha el programa Aprende en Casa por radio comunitaria, o el muchacho, el niño, adolescente, que ve sus contenidos a través de la televisión, con el acceso a internet, etcétera. Pareciera que, decía yo hace unos días, el fantasma de la estandarización en la evaluación sigue rondando incluso en este sexenio. Según el titular de la Secretaría de Educación Pública, el eje rector del aprendizaje son los libros de texto gratuito, y que el 100% de la matrícula del país cuenta con los materiales educativos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, lo que, según el titular de la SEP, garantiza la equidad y la inclusión de los aprendizajes a distancia. Señaló que con materias como matemáticas, civismo, geografía y lectoescritura se complementarán con actividades que los alumnos pueden desarrollar con el acompañamiento de su familia y con los contenidos del programa Aprende en Casa en sus distintas modalidades. Según él, esto es un esfuerzo que no debe considerarse como situación de las escuelas. Durante este periodo se busca garantizar la continuidad del aprendizaje y fortalecer el vínculo entre maestros y estudiantes con el apoyo de las familias. Y bueno, también hace unos días conocimos este acuerdo que la SEP, la Secretaría de Educación Pública y Televisa, pues llegaron a firmar para la difusión de los contenidos Aprende en Casa. La SEP y Grupo Televisa alcanzaron una acción conjunta, dicen ellos, para llevar el programa de aprendizaje a distancia, Aprende en Casa, a aquellos lugares donde la televisión pública no cuenta con cobertura. En el acuerdo logrado, las estaciones de Televisa con varias entidades permitirán alcanzar a más de 7.2 millones de personas que no tenían acceso a la cobertura educativa emergente de la SEP. Bueno, esto a mediados de la implementación del programa Aprende en Casa. Las 16 estaciones que Televisa ha facilitado, así como su capacidad de antenas en tierra y satélites, permitirán que los programas educativos de la SEP, ahora televisados, sean vistos en poblaciones de Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. La SEP y Grupo Televisa pues agradecieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones el apoyo para elaborar los mapas de cobertura, a fin de maximizar la población beneficiada en este programa con estaciones de radio difundidas adecuadas. Pues vaya, vaya noticia que nos están dejando la Secretaría de Educación Pública, pues estos convenios con esta polémica televisora que en tiempo atrás el actual gobierno pues tanto criticaba. No, pues como verán, amigos, el debate está bien grande, el debate es enorme, y nosotros nos vamos a un corte para regresar con nuestros especialistas. Estamos aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 10 y 19 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-98-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues muchas gracias por seguir con nosotros en La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Y para continuar con el debate, nos acompaña Carmen Ramos, quien es fundadora del Centro Mexicano de Salud Emocional y pues es docente, psicoterapeuta relacional, facilitadora de grupos, cuenta con maestría en filosofía existencial y bueno, ha capacitado a más de 30,000 profesores a través de la Secretaría de Educación Pública, por profesores, supervisores, directores, docentes, etcétera. Ha compartido conferencias, cursos, talleres en más de 15 estados de la República Mexicana. Carmen, te agradezco mucho que estés con nosotros. Me da mucho gusto estar aquí, Eric. Gracias por invitarme. Carmen, platícanos, los alumnos, los maestros, los papás que están en confinamiento, que están en sus casas realizando sus actividades, pues muchas veces se estresan, justo primero por el encierro y después por las actividades académicas que tienen desde casa. Dinos, ¿cómo afecta? ¿Cómo un niño puede verse afectado por este confinamiento, por este encierro que padecen? Pues sí, hay muchas formas en las que los niños se ven afectados y hay otras en las que se ven beneficiados. Yo creo que este momento que estamos viviendo, pues es un momento único para todos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo en diferentes familias, en diferentes hogares, están enfrentando este reto, ¿no? O sea, hay familias, hay hogares que no son los hogares ideales, ¿no? Hay hogares que la están viviendo muy dura porque existen temas de violencia familiar, temas, muchas cosas en donde era mejor estar en la escuela que estar en la casa, ¿no? Claro. Pero hay otros lugares en donde, hay otros hogares en donde la están llevando muy bien, ¿no? Entonces yo creo que no se puede generalizar, cada quien está enfrentando esto de una manera distinta. Uh-huh. Y bueno, los maestros también se le están viendo muy negra, muy difícil, porque los maestros no están acostumbrados a trabajar todas las clases en línea, entonces está siendo complicado para las tres partes, ¿no? Padres, maestros y alumnos están, pues, ante un reto bien interesante, ¿no? Yo creo. Hablemos de los niños o de los alumnos que la están pasando mal. ¿Cuáles son los primeros efectos que han tenido? ¿Cuáles son, estas afectaciones que presentan? Bueno, estamos ante una crisis, ¿no? Y eso, pues, por más que lo tratemos de llevar bien, pues, no lo podemos negar. Entonces, los niños reciben todo este estrés que están viviendo los padres. Los maestros también están estresados y los niños no tienen un espacio para desfogarse, ¿no? No tienen dónde irse a correr, dónde irse a jugar, con quién socializar, con quién pelearse allá afuera. Entonces, claro que es muy difícil mantener la calma y la armonía en una casa donde están conviviendo pues 24 horas, ¿no? Claro. Entonces, los niños están viéndola difícil. Tienen que lidiar con los papás, lidiar con la exigencia, ¿no?, de los padres que quieren pues replicar las aulas en su hogar, cosa que está muy difícil porque ni son docentes, ni es fácil, ¿no?, para los papás estar enfrentando esto. Entonces, a veces les exigen muchísimo, ¿no?, a los niños, y pues se convierte eso en nada de disfrutar, ¿no?, sino que puras obligaciones, y es muy cansado estar en la pantalla, atendiendo las clases, viendo a un maestro, y luego, para los papás es como un espacio en los que los papás pueden hacer otras cosas, porque también los papás tienen que estar trabajando. Entonces es un poco complicado, ¿no? Armonizar todo esto, ¿no? Como que nosotros que nos dedicamos a la salud emocional y a la salud mental, pues estamos haciendo una labor para que no se optimice tanto y también se humanice, ¿no? Claro. En este proceso. ¿Qué pueden hacer los papás? Digamos, ahorita un papá nos está escuchando y dice, bueno, mi hijo lo veo estresado, yo estoy estresada o estresado también. ¿Qué podemos hacer desde casa? ¿Qué actividades nos recomiendas? Bueno, primero que nada te digo, yo siento que la exigencia académica en un momento de crisis como el que estamos viviendo no debería de ser prioridad número uno, ¿no? Y creo que a veces los papás se sienten muy estresados con esto de que tienen que cumplir una bola de tareas, una bola de exigencias, entonces se estresa todo el mundo y acaba siendo esto muy peor. Peor, ¿no? Entonces, pues hay muchas herramientas que nosotros estamos recomendando y nosotros estamos haciendo cursos específicamente para esto, para que los maestros en especial y los padres de familia aprendan a vivir en una crisis, ¿no? Tengan herramientas que pueden ser la expresión de las emociones, por ejemplo, ¿no? Darnos cuenta que a cada quien le está impactando esto de alguna manera y pues hacerlo real, ¿no? Poder hablar de eso, los maestros desde su trinchera, poderle preguntar a los alumnos cómo se sienten y no nada más dar una clase y ya, ¿no? Sino comentar estas actividades colaborativas, ese trabajo en equipo, entre los alumnos. O sea, hay muchísimas herramientas que podemos platicar. Bueno, nos podemos echar aquí un buen rato platicando. Uh-huh. Hacer de esta pandemia o de esta crisis algo menos estresante. Y tiene que ver muchísimo con todo el tema de las relaciones socioemocionales, ¿no? Y cómo las vamos a manejar estando en casa, cómo vamos a poder permitir que los chavos expresen lo que sienten, que los papás también puedan decir, oye, yo también estoy estresado, también puedan expresar su vulnerabilidad, por ejemplo, uh-huh. Que pues es lógico que también pudieran decirla, ¿no? Yo también estoy estresado y vamos a cooperar todos, ¿no? Creo que los padres se cargan mucho en los hombros la responsabilidad de entretener a los hijos, de ser los maestros, y realmente no tienen espacio para expresar que están también siendo vulnerables ante esto, ¿no? ¿Cómo afecta en la salud física los espacios o los fenómenos con estrés? Es decir, ¿cómo el estrés, el cansancio afecta al cuerpo de las personas, de los niños, bueno, de los adultos? Pues evidentemente las defensas de un cuerpo estresado son mucho más bajas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que si no tenemos esta armonía y dejamos y trabajamos con el estrés, pues vamos a tener más posibilidades de enfermarnos, no solamente del coronavirus, sino de cualquier otra cosa, ¿no? Eso está comprobado, se ha visto, y siempre el estrés baja las defensas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay que trabajar mucho en esto y creo que las herramientas pues se pueden meter en línea. A ver, nosotros hemos regalado un curso para esta de habilidades socioemocionales en tiempos de crisis, que es un curso pequeño, pero tiene como muchos tips que lo pueden, te lo puedo pasar y tú lo puedes poner ahí donde, claro, en tu plataforma con todo gusto, donde vienen muchas herramientas que estamos ofreciendo y que están siendo leídas por muchos padres, por muchos docentes. Con todo gusto te lo puedo subir para que pues tengan acceso los padres que quieran y que busquen ayuda, con todo gusto. Este tema de la salud emocional y la salud mental es un tema que venimos arrastrando incluso pues desde que ya estábamos en las aulas, ¿no? ¿Están los maestros preparados justamente para abordar estos temas, pensando en la escuela, en la academia? Eso es una pregunta muy interesante porque justamente los maestros no saben cómo, o sea, no estaban preparados para eso. Entonces, de repente quieren llevar la clase igualita, ¿no? Uh-huh. Y darla que dure el mismo tiempo. Las clases en línea tienen que durar mucho menos tiempo. Los maestros se tienen que poner muy innovadores, muy creativos. Te digo, generar un poco el trabajo en equipo, generar presentaciones que den los mismos alumnos para que los maestros se puedan quitar la carga un poco, ¿no? También tienen que tomar como muchos elementos didácticos, videos, dejarles investigación, dejarles trabajos, hacer mucho trabajos que tengan que ver con lo que los niños están viviendo, ¿no? Y no nada más ver la exigencia académica, sino también ser empáticos, estar muy presentes, ¿no? Estar, pues generar reflexión, generar colaboración, generar un sentido de todo esto, ¿no? De que tenga un sentido todo lo que estamos haciendo en este momento, juntos, ¿no? ¿Cómo prepararnos ahora que regresemos a las aulas, a las escuelas, pues para enfrentar, pues todavía parte de la crisis, tal vez un poquito menos, pero todavía parte de la crisis? ¿Cómo preparar a los niños y a los papás para que trabajen con ellos? Yo creo que esta crisis va a tener un efecto muy importante cuando regresemos a las aulas y a los espacios laborales. Yo creo que no vamos a ser los mismos, ¿no? Nos ha cambiado muchísimo la visión que tenemos de las relaciones humanas. Yo creo que va a ser una gran oportunidad. Yo quiero pensar que nos va a nutrir, que nos vamos a poner a reflexionar en prioridades, todo este acelere que hemos estado fomentando de un sistema que es un sistema muy difícil y que es un sistema que pues no funciona en muchas cosas, ¿no? Digo, está clarísimo. Entonces yo espero que en esta pandemia aprovechemos todos estos retos para regresar fortalecidos y engrandecidos, ¿no? Yo espero que nos fortalezca esto muchísimo a todos. Claro, porque además de las afectaciones físicas que nos platicaste, ¿no? Por estar en tiempos muy largos de estrés, pues están las afectaciones académicas. Un niño no pone la misma atención a sus tareas, estando en línea o presencial en la escuela. Si sufre episodios de estrés, de mucho ataque emocional, ¿afecta? ¿Qué tanto afecta a los niños académicamente hablando? Pues mira, esto ha sido un proceso que nosotros que trabajamos por muchos años en escuelas con este tema, no se tomaba en cuenta, ¿no? Lo emocional y las relaciones, lo socioemocional no se tomaba en cuenta. Pensaban que los niños tenían que aprender y si entraba con sangre el conocimiento mejor, ¿no? Y bueno, hemos ido avanzando, nos falta muchísimo, pero bueno, por lo menos hoy ya es un elemento, ya es una materia que se está impartiendo, ya se dieron cuenta que no hay proceso de enseñanza-aprendizaje si no hay una buena comunicación, si los niños no se sienten cómodos. O sea que el miedo entorpece muchísimo el aprendizaje y bueno, era la manera en que enseñaban y ahora todavía en algunas partes de la República siguen enseñando a través del miedo, de los castigos, y no es la manera óptima en lo que los niños van a aprender de ninguna forma. Entonces ya lo están asimilando y ya estamos logrando que se ponga atención a todo esto, que pues es un hecho que afecta tremendamente, ¿no? En dos minutos, Carmen, antes de irnos al corte, ¿los planes y programas de estudio son pertinentes para abordar estas materias? ¿Tienen buenos contenidos para que los maestros y los alumnos tengan herramientas para trabajarlo? Pues no, yo creo que no, porque yo creo que siguen enfocados en los temas académicos y no se dan cuenta que las personas más preparadas de esta humanidad han hecho las cosas más crueles de esta humanidad, ¿no? Entonces tenemos que separar y tenemos que darle muchísima más entrada a todo lo que tiene que ver con la forma de relacionarnos, ¿no? Mucho más entrada que la actual. Ahorita están enfocados en el rendimiento académico, ¿no? Es lo que sobresale en los sistemas educativos y yo siento que es un error. Carmen, para el siguiente bloque, por favor, nos gustaría que nos platiques o que nos des algunas recomendaciones, pero para los maestros. Y más allá de los maestros, ¿qué consideras que debería de hacer la autoridad educativa para fortalecer justamente estas actividades y estos planes y programas de estudio? Amigos, regresamos a La Otra Educación después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10:34. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues regresamos aquí a La Otra Educación a través del 97.3 FM y estamos platicando con Carmen Ramos, quien es fundadora del Centro Mexicano de Salud Emocional. Carmen, antes de irnos al corte te preguntaba, ¿qué recomendaciones le podrías dar a maestros y pues también a las autoridades educativas para fortalecer la escuela, los planes y programas de estudio respecto a la salud mental, a la salud emocional? Bueno, primero a los maestros en esta crisis, en esta contingencia, creo que es muy importante que se den cuenta que tienen que participar en que la distancia que estamos teniendo todos sea física, pero no necesariamente social, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que tratar de que los niños se sigan relacionando, sigan viendo, hablando con sus amigos, fomentando el trabajo en equipo, fomentando la comunicación, ¿no? Procurar mantener el contacto con los padres de familia si se puede. O sea, mucho comunicarnos, la socialización, aunque sea en línea, ¿no? Uh-huh. El ser iguales en esta diferencia, ¿no? Claro. O sea, que todos estamos viviendo de alguna manera lo mismo y poder compartirlo, ¿no? Cómo nos sentimos cada quien. Aprovechar esto para tener un momento de reflexión, dejarles tareas a los niños en las que puedan profundizar y reflexionar, ¿no? Mucho más, tienen más tiempo, ¿no? Empezar con preguntas abiertas, hacer foros de discusión, generar este tema colaborativo, el trabajo colaborativo. Y bueno, pues a las autoridades yo podría decirles que por favor incluyan mucho más de lo que actualmente lo hacen los temas relacionales, los temas socioemocionales, porque sin esto no vamos a desarrollar esta empatía y este respeto por los demás y por lo tanto pues por el planeta, por toda esta conciencia, ¿no? Tenemos que dar un salto grandísimo porque los sistemas educativos se quedaron en otra época y no tienen mucho que ver con lo que están viviendo los alumnos hoy en día. Pues Carmen, te agradezco mucho tus comentarios y agradezco mucho tu tiempo y tu participación aquí en Otra Educación. Muchas gracias a ti, Eric. Que estés muy bien. Adiós. Pues aquí está la opinión de Carmen Ramos, quien es fundadora del Centro Mexicano de Salud Emocional. Y es un tema muy importante, amigos, justamente, y no nada más para los niños, como comentábamos en un principio, sino también para los maestros que han reportado también una excesiva carga de trabajo y que esto genera una carga emocional. Deben de tener mucho cuidado, amigos maestros, cuidar su salud emocional, al igual que los niños. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública, dentro de los lineamientos generales para el uso de la estrategia de Aprende en Casa, publicado recientemente, señala que el apoyo emocional es muy importante en este periodo de sana distancia, debido a que el confinamiento en los hogares puede generar una situación de estrés y en algunos casos de violencia intrafamiliar, por lo que se pone a disposición de la comunidad escolar el teléfono Educatel, que es el 55-3601-7599. Es muy importante mantener la mente sana, realizar diversas actividades que nos distraigan, el arte, la música, incluso actividades recreativas, una película, algún videojuego, juegos de mesa. Hay muchas cosas, no todo es estar en las actividades académicas, en las actividades escolares, donde como escuchábamos a Carmen Ramos, pues de repente son muy pesadas y que pueden afectar no solamente la salud mental, sino la salud física. Y bueno, pues en estos tiempos es muy importante cuidar todo, un cuidado integral es fundamental para estos días. Y para continuar con el debate tenemos a Edgar Orozco, quien es director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional del Estado de México, a quien agradezco mucho su presencia y su tiempo. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Eric, buenos días, te saludo con mucho gusto y saludo a toda la audiencia de este importante programa La Otra Educación, que se transmite allí en el 97.3 en la zona de los volcanes. Un saludo a todos. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias por estar con nosotros en el debate. Edgar, el Estado de México cumple 138 años con las normales de normalismo. Platícanos a grandes rasgos, ¿cuál es la importancia justamente de estas escuelas en la comunidad del Estado de México? Mira, te quiero comentar primero que en el Estado de México es la entidad donde existen el mayor número de normales, 40 escuelas normales públicas, de las cuales 36 son estatales, 4 son federales, una de ellas es rural. Uh-huh. Responsabilidades de tu servidor son las escuelas normales estatales, las 36 estatales que se encuentran distribuidas en todo el territorio mexiquense. Tenemos más o menos 9,600 estudiantes que estudian en 16 programas de licenciatura. También tenemos posgrados, pero básicamente licenciatura. Ahora bien, pues el normalismo, querido Eric, pues es la base del magisterio, el estatal y del federal. Bueno, en realidad de todo el país. Uh-huh. Ahí, en las escuelas normales, se norma la enseñanza, se norma, se regula lo que se va a enseñar. Esa es la definición de escuela normal. Entonces, durante los 4 años que el estudiante cursa esta licenciatura, les enseñamos a enseñar, les enseñamos a entender el hecho educativo y a poder transmitirlo. Hecho, Eric, que marca la diferencia entre la educación que se recibe a distancia a través de las máquinas y la distancia que se recibe a través del ser humano, porque, dicho sea de paso, el maestro no va a poder ser sustituido, precisamente porque el maestro se convierte en humano y se convierte en papá, se convierte en mamá y estudia con el calor humano a través de los sentimientos. Y aquí en el Estado de México estamos cumpliendo uh-huh. 138 años. La primera escuela normal que se instituyó fue la Escuela Normal para Profesores en 1872, siendo gobernador de ese estado José Subieta. Ahora bien, del normalismo hemos preparado una serie de actividades bajo el hashtag No Toda Cuarentena Es Mala. Uh-huh. Hemos preparado durante 40 días, que empezó el 1 de mayo y termina el 9 de junio, preparamos una serie de 40 días de actividades, uno por escuela normal. Ahí hay conferencias, cursos cortos, talleres, actividades culturales. Vamos a tener un festival el 10 de mayo, un festival el 15 de mayo, todo en la distancia, todo elaborado por la comunidad normalista, es decir, estudiantes, académicas, académicos, directivos, egresados participan a través de las plataformas, ya sabes, Zoom, YouTube, Facebook Live, programas pregrabados. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en el Estado de México, atendiendo, insisto, la indicación de quédate en casa, uh-huh. pero estamos poniendo en acción a cada integrante de la comunidad normalista aquí de nuestro territorio mexiquense. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el normalismo en el Estado de México y en nuestro país? Socialmente a los normalistas a veces se les ve como pues, una serie de personas violentas que cierran carreteras, que se están manifestando, pero esto va más allá. Como dice, son la base del magisterio, son la base de la educación en nuestro país. Pero ¿cuáles son los retos que enfrenta el normalismo, no solamente en esta cuarentena, sino frente al sistema educativo? Yo puedo enunciar al menos tres retos a bote pronto. El primero sería efectivamente el que tú mencionas. La historia nos indica que hubo algunos acontecimientos en donde ubica a normalistas de alguna institución que tomaban carreteras, incluso a veces lo siguen haciendo. Ese es un reto. Uh-huh. Un reto es decirle a la sociedad, quitarnos, que se quite el normalista de esa etiqueta que la sociedad le puso por algún incidente pasado. En realidad, estimado Eric, el normalista es un maestro que se está creando. Un maestro que se está formando y que en él radica los padres de familia, los que somos papás, por ejemplo, colocamos toda nuestra confianza, colocamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, en manos de un normalista, de un maestro. Uh-huh. Y ahí ahorita se está marcando bien la diferencia y me voy al segundo reto. El segundo reto del normalista en este momento es aprender en esta nueva realidad en la que nos coloca la pandemia. Por eso las actividades del normalismo tienen que ver a distancia, porque los estamos entrenando ya para que sean expertos en el uso de plataformas y sepan comunicarse asertivamente en la distancia. Ese es el segundo reto del normalista. Revolucionándose, reaprendiéndose, modificándose para adaptarse a las nuevas necesidades y no abandonar el nivel exitoso de educación que logra, de transformación que logra con sus estudiantes, ya sea de preescolar, de primaria, de secundaria o de media superior. El reto es mantener un nivel académico excelente. El reto de las normales y de la dirección general es mantener un nivel académico de los egresados excelente que les permita enfrentar el proceso de incorporación al servicio profesional docente de la manera exitosa. En el Estado de México, tú debes saber, estimado Eric, que se inscriben aquí en el Estado de México normalistas de todo el país, uh-huh, incluso para integrarse al servicio profesional docente, incluso de otras profesiones. Entonces, sí hay suficientes plazas para nuestros egresados. Este año, este ciclo escolar, egresarán 1,400 aproximadamente. Y de acuerdo a los estudios que nos indican de la proyección de plazas que ocurrirá en el Estado de México, hay suficiente para los 1,400. Pero aquí se inscriben muchísimos más de otros estados. Entonces, claro, para el normalismo mexiquense, el reto consiste en que egresemos a los mejor preparados para que tengan más elementos para incorporarse de manera rápida y en las mejores condiciones al servicio profesional docente. Ese es el segundo reto. Y el tercer reto, querido Eric, que ya estaba incluido un poquito, es ser asertivos en la metodología que se trabaja, lograr el mayor habilidades para trabajar a distancia, porque ahí me parece que va a radicar la educación en los siguientes años. Los trabajos a distancia, las formas virtuales, es lo que va a regir, y desde la dirección general ya estamos pensando en reforzar las habilidades de nuestros estudiantes ante esta nueva realidad. En dos minutos, Edgar, antes de que nos vayamos al corte, platícame, ¿y los planes y programas de estudio son coherentes justamente para adaptarse a esta realidad? Recientemente tuvimos pues los foros de fortalecimiento para los planes y programas de estudio de las normales. Cada año tenemos el Congreso de las Normales, el CONICEN. ¿Los planes y programas están son adecuados para que los normalistas salgan con este perfil, salgan lo suficientemente preparados para enfrentarse al sistema? Mira, te puedo comentar que ahorita estamos en 2020, es 2020. Hubo una adecuación curricular de la malla curricular en 2018, entonces nuestro plan y programas son actuales. Se centran en el desarrollo de competencias y me parece que son pertinentes. Sin embargo, en honor a la verdad, esta pandemia nos coloca ante realidades que no estaban incluidas en la prospectiva al momento de elaborar, de rediseñar el plan y programas. Entonces yo pienso que van a exigir alguna modificación el plan y programas. El plan y programas, te recuerdo que los realiza la SEP, o sea, las entidades no tenemos la oportunidad de modificar el plan y programas. Esta modificación deberá venir desde la SEP y pienso que en la SEP existe la sensibilidad para hacer las modificaciones. Sin embargo, bueno, es una decisión en otras esferas. Los de el plan y programas, la malla curricular 2018, está vigente, pero no considera lo en amplitud, metodología para trabajar a distancia con esta nueva realidad virtual. Edgar, nos vamos a un corte, pero al regresar de ello nos gustaría que nos platicaras cuál es el futuro de las normales en el Estado de México y a dónde queremos llegar justamente tras este fortalecimiento. Amigos, regresamos después de un corte a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 51 minutos. El personal de enfermería, todos los que nos encontramos aquí, médicos, afanadores, camilleros, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Son jornadas largas de trabajo. La verdad es que es muy triste ver cómo está llegando toda la gente o en las condiciones en las que llegan. Debemos tomar en serio la situación por la que estamos atravesando. Nosotros cuidamos la salud de toda la población. Somos un servicio que tienen que cuidar, apoyar y sobre todo respetar. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Otra Educación. Estamos platicando con Edgar Orozco, quien es director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional en el Estado de México. Edgar, muchas gracias por continuar con nosotros. Platícanos, ¿hacia dónde va el normalismo? Ya nos platicaste sobre los retos, pero me gustaría escuchar hacia dónde vamos. ¿Cuál es el futuro de las escuelas normales en el Estado de México? Mira, te quiero comentar que hace 2 años teníamos algunos problemas porque los estudiantes de bachiller ya no querían ser maestros. Uh-huh. Hace 3 años tuvimos 2.500 aproximadamente, 2.500 aspirantes, hace 3. Uh-huh. Ahora, hace 2 años ya logramos que el estudiante de bachiller se vuelva a interesar y ya quiera ser maestro, y tuvimos un incremento de 118% en los aspirantes. De 2.500 pasamos a 5.128 hace 2 años. Uh-huh. Y hace un año aún más se incrementó, de manera tal que ahorita la matrícula son 9.600 aproximadamente, cuando la encontramos en 5.120, casi un 40% más. Entonces, primer reto superado es que ya logramos que el bachiller quiera ser maestro, las adolescentes, los jóvenes ya quieran ser maestros. Luego nos enfrentamos al reto de aceptar este incremento de la matrícula y lograr tener la planta académica que los atienda, incluso los espacios. Ese reto también ya lo atendimos. El tercer reto es lograr que esta generación, que estas generaciones en donde se ven grupos más numerosos de maestros, por ejemplo, teníamos grupos de 8 alumnos, de 7 alumnos, hoy tenemos grupos de 25, de 28 alumnos, estos estudiantes que van a egresar ya como maestros, egresen, insisto, con las habilidades, con que hayan cubierto los rasgos del perfil de egreso, que se aumente la movilidad de nuestros estudiantes normalistas, ese es otro reto, que haya mayor movilidad estatal, nacional e internacional. También es cierto que en el Estado de México hace un año la educación normal se incorporó a la Subsecretaría de Educación y Normal, es decir, uh-huh, las normales ahora pertenecen a las IES, a la Institución, claro, de Educación Superior. Otro reto, estimado Eric, es lograr que el estudiante normalista, los académicos normalistas, se vean como una institución de educación superior y que se miren, que se homologuen a la altura, que se miren como estudiantes, como si fueran del Poli, de la UNAM, de la UAM, de la UAM, porque con cierta frecuencia las normales se miraban como una primaria grandota, como una escuela de básica grandota. Uh-huh. Y ahí radicaba su pensamiento. Ahora lo estamos migrando a que el estudiante normalista se mire como un estudiante de educación superior, y estamos avanzando ahí. Y por supuesto, el reto principal es que la totalidad de nuestros egresados se integren al servicio profesional docente. También estamos avanzando estamos ofertando en los posgrados. Ahorita tenemos 7 programas de maestría y se está construyendo el doctorado en educación que se oferte en una escuela normal. Tú sabes que han pululado ahí la oferta de los posgrados y las maestrías, y algunos se atreven a señalar que hay muchas instituciones patito particulares, uh-huh, cuyos posgrados tienen ciertas fracturas en su diseño. Claro. Ahora bien, las normales todavía guardan, al menos la Estado de México, yo creo que todas, pero el Estado de México hablaría por ellas, guardan prestigio dentro de la comunidad académica de nuestro territorio mexiquense. Entonces, ofertando un posgrado garantizaría que el egresado del posgrado, del doctorado, perdón, uh-huh, bueno, de ambos, mantenga el nivel, y estos elementos que egresan se siembran en las escuelas normales y van generando nuevos conocimientos, nuevas metodologías, y por supuesto aumentan la confiabilidad de nuestras instituciones. Esos son los retos, y hacia ahí estamos avanzando en este momento, además, por supuesto, de seguir visibilizando a las escuelas normales. Pues Edgar, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias por la entrevista, y que vivan las normales en el país. Que vivan siempre. Que estés muy bien, muchas gracias. Orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses. A la orden, Eric, un abrazo a todos. Que estés muy bien. Pues aquí está la opinión de Edgar Orozco, quien es director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional del Estado de México. Es muy importante lo que menciona, justamente porque las normales tienen un papel fundamental dentro de la sociedad mexicana, no nada más en el Estado de México, sino en todo el país. Hay lugares donde ser normalista, ser maestro, a veces es la única opción que tienen los jóvenes para salir adelante. Y estas normales, justamente pensadas y creadas, sobre todo las rurales, pensadas y creadas para darle oportunidad a los que menos tienen, a las comunidades más marginadas, a las poblaciones que más lo necesitan. Y bueno, pues aquí está su importancia y este aniversario más de las normales en el Estado de México. Amigos, pues casi se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, antes de despedirnos, quiero recordarles que aquí en La Voladora Radio, pues estamos haciendo un directorio local de negocios. Como todos sabemos, pues la pandemia, esta crisis causada por el coronavirus, ha venido a pues afectar a todos los negocios, al patrimonio de muchas personas. Y pues aquí queremos poner nuestro granito de arena desde esta trinchera, desde los medios de comunicación, un medio de comunicación, perdón, local, una radio comunitaria que pues mucho ha tenido ahora los nuevos medios de comunicación, perdón, los antiguos o los tradicionales medios de comunicación han tenido mucho auge justamente en un tema tan importante como el educativo, con el programa Aprende en Casa. Y bueno, podemos servir para brindar más servicios y apoyo a toda la ciudadanía y toda la comunidad. Les comentaba que tenemos el directorio local de negocios. Si tú tienes algún negocio que ofrece servicio a domicilio, ofrece algún servicio que no atente contra la salud de todos los demás, pues aquí tenemos un espacio que te puede ayudar a difundir y a tus ventas. Solamente mándanos el nombre de tu negocio, la dirección, el teléfono y el servicio que ofreces a domicilio. Por ejemplo, si te encuentras en Ameca y requieres servicio de agua, puedes llamar a Gufur Life, que tienen venta de agua purificada, y estar en calle Libertad número 92, aquí en Ameca, Estado de México, y el teléfono es el 55-28-25-35-38. O si tienes hambre, puedes acudir con los amigos del Mero Pollo, que tienen venta de pollo rostizados, están en calle Rosario número 45, aquí igual en Ameca, Ameca. También nos hacen llegar el anuncio que en el poblado de Juchitepec, ante la contingencia por el COVID-19, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán establecerá un comedor comunitario, para lo cual invita a los pobladores a donar alimentos y no perecederos y enlatados, con el fin de preparar comidas y apoyar a quien más lo necesite. Este comedor comunitario estará ubicado en la parroquia de Juchitepec de Santo Domingo, en un horario de 9 a 17 horas. Por su parte, el ayuntamiento habilitará otro comedor comunitario a partir del 11 de mayo, de este lunes 11 de mayo, y será de 1 a 2 de la tarde. Este comedor se encontrará en la entrada del Centro de la Juventud, en la cabecera municipal, en Cuijingo, también frente a la entrada de la delegación. Pues ahí están estos anuncios donde todos nos apoyamos. Sabemos que nos escuchan también a través de lavoladora.org. Los quiero invitar a que desde su trinchera, desde su escuela, desde su comunidad, desde su colonia, desde su casa, pues también apoyen en lo que puedan. Y si necesitan apoyo, pues también no duden en solicitarlo. Hay muchas personas que lo están haciendo sin pensar y sin ningún fin. Así que, pues bueno, desde su comunidad, desde su trinchera, pues los invito a ser solidarios. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo de La Otra Educación. Les agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado en este noveno programa, donde poco a poco tenemos invitados y el análisis educativo no para. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana, aquí en La Otra Educación. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana.